rascar chicle ni dibujar. No tengo voluntad ni siquiera para pensar. Porque estás conmigo y llamas a esto hogar. Estás mal de la cabeza, yo lo estoy más. Sin martes y trece, pero estando a tu lado no me parece. No sé contar chistes ni conquistar. Quiero mentirte, no tengo piedad. Cerca siempre a mi lado y me dejas caer, qué bueno que estás. Nací martes y trece. Cuanto más te ignoro, más me merece. Cuanto más lo pienso, más me merece.